cambiemos de color las trincheras, y aunque cambiemos de lugar las banderas, siempre es como la primera. Y aunque cambie